amigos míos. Soy Bufe Monstruo de la última pantalla. Bienvenidos a Game 40, el programa de los videojuegos de los 40 principales. Bienvenidos, tomad asiento, que aquí empieza el mundo del espectáculo, del entretenimiento. Y no vean lo que nos espera hoy en nuestro sumario. Así que larga, caballero. Hola, son las 9 de la noche, siempre una hora menos en Canarias. Bienvenidos a Game 40. Con esta sintonía empezamos hoy nuestro programa de hoy con un sumario repleto de cosas que está lleno de entrevistas, de movidas, de locuras, de noticias y de un montón de novedades. De hecho, empezamos en 40 como siempre, con prisas, de arriba para abajo, pero vamos a empezar un poquito con los trucos que tenemos para hoy. Tenemos trucos interesantísimos para videojuegos como el Screamer 2 de PC. Tenemos, me parece que está en el estudio, Manuel, me parece que está en otro estudio, no lo encuentro, estamos buscando los guiños como locos. Pero aparte de eso, yo supongo que desde luego el efecto, o digamos el contenido más grande de nuestro programa de hoy va a ser la entrevista. Vamos a tener, desde luego, lo más importante de hoy va a ser la entrevista con un hombre que desde luego lo hace todo. Y es que es la noticia de la semana. Es un hombre llamado Bill Gates. Es el acontecimiento de la semana y lo tenemos aquí en Game 40. ¿Lo que dices? ¿Cómo va a ser el acontecimiento de la semana que nos visite el Billy Puertas, ese hombre? Pues el así. Acontecimiento de la semana es que visita España Pamela Anderson. ¿Ah? O si no, pregúntaselo a Billy Puertas, que están de acuerdo, hombre. Yo... Pamela Anderson, el acontecimiento. ¿Qué va a ser el tío ese Rubiales? Anda ya, hombre, chaval. Bueno. ¿Dónde vas a parar? Anda, si es el programa que te voy a dar los coños. Pasemos realmente al pasemos realmente al sumario de hoy. Como te he dicho antes, tenemos trucos para el Screamer 2 y para el Privateer 2 también. Evidentemente tenemos reportajes interesantes como gente que nos visitaron durante esta semana, como los Australian Blonde, que hemos descubierto que son unos viciosos del videojuego y sobre todo de los de LucasArts. Aparte de todo eso, tenemos noticias con el Porchan, bueno, un montón de cosas que luego seguiremos. Evidentemente la nueva lista de éxitos y evidentemente también algo interesante como son vuestros mensajes, algún que otro fatality y los veredictos del Diablo y el Tobal número 1. Aparte, evidentemente, tendremos la visita, al menos en grabación, de lo que fuera la conferencia de prensa y una posterior rueda de prensa de un señor llamado Bill Gates. ¿Os suena? Bienvenidos a Game 40, el programa de los videojuegos de los 40 principales. Señores, y con qué empezamos, ni más ni menos, con la banda sonora original del Rise Racer. Esto es Stimulation. We'll be right back. Pues sí, chicos, lo habéis oído bien, muy bien, de hecho, lo habéis oído. La música del Ridge Racer, el último lanzamiento de la serie Ridge Racer Revolution, Ridge Racer y desde luego todo lo que está. Evidentemente no suena todo lo bien que queríamos que suenara, pero es un detalle que nos ha traído Dani en nuestro programa de hoy. Como siempre, pues abrimos con su música, que más adelantada que él. No creo que nos traiga nadie en este planeta Tierra. Las 21 horas 07 minutos, es el momento de decir hola a Manuel, que no le he dicho nada. Hola, Manuel. Hola, Guillem. Espera, que entras muy mal, entras fatal, como siempre. A ver, habla un poco. De hecho, ahora. Ahora, entras muy bien. Chicos, bienvenidos a Game 40. Bueno, pues nada, seguimos adelante aquí en 40. Yo creo que también es la hora de darle la bienvenida. Espera que conecto el teléfono, espero que esté llamando ahora mismo. A ver si tenemos línea y esas cosas. Señores, con todos ustedes, desde un pueblecito que se llama Wonderfunnystein. Ahí está, Carlos Ulloa, uno de los mejores grafistas y no programadores de nuestro país, tierra, y conocido por todos ustedes como Charles. Carlos. ¡Hola, Charles! Hola. Hola, ¿cómo estás? Muy bien. Señores, con todos ustedes, Carlos Ulloa, desde Chestersham. Estoy progresando y tal, y esas cosas que se dicen. Bueno, pues nada, pues ya sabes quién es Carlos, si no os lo vuelvo a decir. Carlos está trabajando ahora mismo en Chestersham y en Leeds y en todas partes de Inglaterra con el grupo Synopsis o con la empresa Synopsis de programación de videojuegos. Está trabajando en un montón de cosas y evidentemente fue antes informático del Game 40, sigue siendo informático del Game 40 y morirá como informático en el Game 40 porque es una tacha que no se puede quitar ni de su currículum ni de su vida y evidentemente le provoca tales físicos así como psíquicos. Le provoca risa. Sí, desde luego también. Pues nada, ladies and gentlemen, pues ahí tenemos a Carlos, tendremos las noticias y abrimos ya la tanda de noticias, así que si no te importa, Carlos, empezamos con Manuel, ¿de acuerdo? Cuando queráis. Muy bien. Pues empezamos con noticias del Port Challenger, porque hemos visto, bueno, has visto ya cosas ya, Manuel. Sí, ya nos han dado una beta bastante avanzada del Port Challenger, por fin. Y hemos estado jugando a los cuatro circuitos que hay en esta versión, quizá luego haya alguno más. Son circuitos en plan Rig Racer, que luego tienen distintos caminos por lo que puedes ir, o sea que... Aunque la suma total de circuitos sale más, son básicamente cuatro circuitos. ¿Y qué podemos decir? Pues bueno, ya lo habéis visto todos en las fotografías. Los coches, los Porsches, el nuevo modelo de Porsche, el Porsche Boxster, son preciosos, están alucinantes. O sea, yo creo que son los mejores coches que se han visto en un juego de carreras. Están preciosos. Los circuitos están bien, están variados. En ciertos momentos te recuerdan... Pero no son nada del otro mundo. En cierto momento te pueden recordar al Destruction Derby 2, otro te recuerda al Fórmula 1, algún otro al Wipeout. Eso demuestra que son variados, pero tampoco te parecen algo realmente innovador. Tiene algún fallo de generación de polígonos, como es habitual en el horizonte, pero que no afecta para nada al juego, porque son más bien en los escenarios, la carretera se ve siempre perfectamente. Además, los conductores de los coches están animados, cuando pasas por encima de hojas salen por ahí volando. O sea, tiene muchos detalles. Pero vamos... quizá lo que más le falla al juego, por lo menos en esta versión beta, es el sonido. La música es un poco repetitiva y tampoco es muy buena, y tampoco los efectos sonoros, derrapes, aceleración, choques y todo lo demás están muy conseguidos. Pero bueno, todavía hasta el juego no saldrá hasta abril y esperamos que en todo este tiempo seguro que mejorará mucho. De todas formas, es uno de los mejores juegos de coches de PlayStation y de los más esperados, sin duda. ¿Qué tal se maneja el coche? Muy bien, muy bien. Es muy controlable y la verdad es que en ese sentido está muy bien. Tiene otra cosa, que pueden jugar dos jugadores a la vez en la misma pantalla, que eso se echaba de menos en la mayoría de juegos de coches de PlayStation. Pues y está bien, como siempre. Y tiene el coche fantasma para batir tus propios récords a nivel de detalles y eso está perfecto, está muy completo. Pasamos a otro videojuego y en este caso nos vamos a los PCs. Es el MDK de PCs, que ya hemos visto cosas ya. Pues sí, nos han dado una beta, esto ya es casi versión final, está al 90% y solo falta que la gente de Shiny haga algunos ligeros ajustes en cuanto a jugabilidad si lo consideran oportuno, pero vamos, el juego está muy bien, gráficamente es una pasada, está todo en alta resolución, es una especie, quizá una mezcla entre Tomb Raider y Quake, se ve al personaje por detrás, como en Tomb Raider, como la protagonista, que lo controlamos en un entorno de 3D, perfecto. No, no digas protagonista. A Lara Croft. Di Lara Croft, por favor. A Doña Lara. Ah, no trates mal a mi chica, ¿vale? Doña Lara Croft. Pues bueno, seguimos con MDK y bueno, he estado jugando, es muy divertido. De todas formas, habrá que ver la versión final cuando podamos jugar más niveles que en esta versión inicial. Y los gráficos son excelentes y los niveles tienen el toque de Shiny, de Dave Perry. Están, cada uno es muy diferente a los anteriores y no es solo acción. Siempre hay un poco de puzzles, de usar un poco la lógica para ir pasando... niveles y además con el toque de humor típico de la gente de Shiny. Parece un juego que va a ser, como se preveía, un gran juego para PC, quizá de los mejores del año. Tenemos otro lanzamiento, un próximo nuevo lanzamiento, evidentemente de otro juego de estrategia, de negocios, de como quieras llamarlo, y es el SimCity 3000. Sí, va para largo, pero bueno, Massive ya ha anunciado que habrá un SimCity 3000, que bueno, para todos los forofos de la serie seguro que les hará ilusión, y bueno, ahora solo falta ver, saldrá tarde, quizá para un poco antes de Navidad, todavía queda mucho tiempo, solo falta ver si Massive consigue sacarle el jugo más que el juego a una serie como es la de Sin City, que siempre ha sido divertida, pero bueno, a ver si se le puede añadir algo más que mejore todavía más este género. Evidentemente siempre hablamos de acuerdos, y cuando hablamos de acuerdos a veces, pues recordaréis, en las pasadas semanas decíamos y lanzábamos la exclusiva, porque antes no había salido ninguna revista ni nada, acuerdo entre Bandai y Sega. Esta semana también tenemos que hablar de entre acuerdos, o digamos que, ¿cómo se decía? ¿Alargamiento de contrato o algo así? ¿O sí, renovación de temporada? Prolongación o renovación del contrato. Hablamos de Namco y Sony. Exactamente, Sony ha renovado el contrato a Namco en cuanto a las versiones PAL de sus juegos y va a seguir distribuyendo por lo menos los 9 próximos juegos de Namco en Europa. Eso incluye pues juegos de la categoría de Time Crisis, Point Blank o el Tekken 3 inclusive. Y luego aparte pues el Soul Blade, que será el primero en salir, y el Ray Racer, que es el que hemos oído la música al principio, pero que no llegará hasta un poquito antes del verano, desgraciadamente. Pues pasamos un poquito ahora a las noticias de Carlos y luego terminamos con unas breves. Carlos, ¿qué es lo que ha pasado en la Gran Bretaña esta semana o en toda Europa? Pues principalmente lo que más me ha llamado la atención a mí es que, así como el mercado de videojuegos últimamente parecía que no tenía techo a nivel de cifras y de digamos que de ventas y de dinero que se manejaba, últimamente digamos que la gente está un poco más reservada, ya que Ocean ha clausurado el proyecto del Dreadnought, no sé si Manuel se acuerda. Sí, sí, un proyecto del que se venía hablando, que era gráficamente era muy bonito, era una especie de un planeta con unos aviones o naves en plan un poco Primera Guerra Mundial o algo así. Sí, es una mezcla de todo. Futurista y a la vez un poco época victoriana o algo así. Simulador. Exactamente, el juego está cancelado, el equipo está en la calle además. Ocean ha sido la primera gente que ha echado gente, o sea, que ha echado, digamos, empleados y grafistas y todo tipo de gente. Además, están recorriendo, digamos, las empresas del sector buscando trabajo. Yo he conocido a varios de ellos en pleno de, o sea, a nivel de entrevistas y eso, y están, digamos, bastante tristes. También Time Warner ha perdido varios equipos, el que hizo el Pitfall, un juego bastante normalito, que ha sido estas navidades, y también la gente de Ark ha cerrado. O sea, que realmente las noticias podrían ser mejores, pero tampoco son tan malas. Sí, claro. Bueno, no son tan malas porque no te han echado la calle a ti. Claro, exactamente. Básicamente, ¿no? Psygnosis, la verdad es que está bien. Los últimos rumores es que planea abrir en Estados Unidos también alguna central de desarrollo, algún sí, equipo se van en Estados Unidos. Se van a abrir un par de centrales, una en San Francisco y otra en la costa este. Lo que pasa es que todavía no se sabe exactamente cuándo. O sea, que Psygnosis no hay problemas porque está en expansión. Pero me sorprende lo de Dreadnought, porque era uno de los proyectos en los que Ocean tenía más confianza y que parecía que estaba basando un poco la nueva época y la nueva imagen que quería dar de la compañía Ocean. Sí, pero parece que no han ido bien las cosas y así han acabado. Aún así, también es un proyecto que se ha invertido muchísimo dinero, muchísimo tiempo, y tampoco se veían tantas cosas. Bueno, en fin, ya lo decía Bill Gates ya en la rueda de prensa, que no hemos podido sacar ese corte precisamente, pero dice que España es de los pocos países o de los países donde menos se invierte en cuanto a tecnología y ordenadores. O sea, que imagínate también en Europa cómo estamos. Ya, a nivel europeo sí. Estábamos de los más atrasados. Bastante mal, ¿eh? Bulgaria va por delante de nosotros, ¿eh? Bueno, a eso no creo que lleguemos. Bueno, pues nada, señores, ¿alguna noticia más, Carlos? Seguimos luego. Muy bien, pues nada, dentro de luego vamos directamente con Bill Gates, ¿eh? O sea, que atención a las palabras que dijo el señor. Es más, tendrás que traducir algunas, ¿eh? Bueno. A ver tu inglés, ¿qué tal? A ver si es mejorado el inglés, señores. Ladies and gentlemen, nos vamos ahora mismo con la música del Sonic PC. En 40. Could change. La verdad es que hubiésemos podido poner la música del Start Me Up y hubiese quedado muy bien. La verdad es que sí. Hubiésemos podido buscar cualquier otra música de Microsoft, como por ejemplo... ¿Tienes alguna idea? De Microsoft no mucho. No es famoso por sus músicas Microsoft todavía. No, estaba pensado en el Marcianito total, pero bueno. En fin. ¿Tenías tú alguna idea, Carlos? Había una de los Rolling, ¿no? Que usaban sí, para... Start Me Up. Eso. Eso es Start Me Up, pero no lo hemos encontrado. Además, me parecía a mí que era demasiada molestia para el reportaje. O sea que no, hemos pasado porque además la discoteca de la cadena SER está cerradita los domingos por la noche. En fin, pues estuvimos en la rueda de prensa que se celebró en una especie de simposium de usuarios de Internet. Exactamente. Digámoslo así. Segundo congreso de usuarios de Internet, ¿no? Mucha gente ahí. Hombre, la verdad es que era un precio caro y la afluencia de público fue baja. Sobre todo juvenil, eso sí que es verdad. En fin, pues nada, estuvimos en la rueda de prensa que desde luego era lo mejor de esa convención. Las ruedas de prensa más interesantes. Evidentemente la del amo del mundo tenemos que estar ahí. Y ahí estaba el señor Bill Gates con su tupé fantástico respondiendo a la gente de caiga quien caiga, por cierto, tomándose la vaca con muy buena. Se puso las gafas, que lo sepas, Carlos. Bueno, impresionante. Y nada, él hizo una conferencia de la cual pues destacamos las preguntas más interesantes que hemos extraído ahora mismo antes de empezar el programa. Pues, hiciste una tú, creo, ¿no? ¿Cómo? Que tú hiciste una pregunta. Y hice una pregunta que, por cierto, luego la escucharemos. Fíjate, hasta aquí me llegan los rumores. Y llega hablando con Bill Gates. Yo creo que lo ha comentado Bill Gates, perdón, por internet, que le hizo una pregunta a Guillem, ¿no? Bill Gates hablando con Guillem, perdón. No confundamos los términos ni extrapolemos las cosas. Está emocionado, Bill Gates. Sí, está emocionado. Vamos, empezamos. Guillem está nerviosísimo, vamos. Vamos, sí. Más que Bill Gates, incluso. Pues nada, yo creo... Espérate un segundo. Venga. Una agresión. Una pequeña agresión. Me voy a Inglaterra contigo, Carlos. Hazme sitio. Que aquí me maltratan. Bueno, pues venga, vamos con el señor Bill Gates antes de que se canse y se nos vaya al estudio. Bueno, lo primero que empezó hablando en su conferencia pues fue evidentemente del PC, cómo está el PC y lo que le puede esperar en un corto plazo de tiempo. Every 2 years we get a processor that can deliver over double the performance. Dice que cada 2 años se duplica el poder del procesador, de la velocidad del procesador de un PC. Lo cual sirve para que ellos, como proveedores de software, puedan hacer nuevas aplicaciones con nuevas utilidades. You're going to get at least a 1 gigabyte disk drive. Dice que en cualquier PC que te compras hoy en día, pues por lo menos te encuentras un disco duro de 1 gigabyte o incluso 2 gigabytes en los que cabe una cantidad de información increíble, más de la que una persona podría meter si estuviera toda su vida delante de un ordenador. We're looking at a generation of graphics far better than what today's PCs have. A generation that includes 3D capabilities for things like virtual reality. And it includes motion video. Hablando de gráficos, pues nos cuenta evidentemente que los gráficos es una de las cosas que más está evolucionando en el PC, las tarjetas de 3D que van a permitir pues mejorar las aplicaciones de realidad virtual o del vídeo en movimiento, en el que el MPEG-2 ya es casi un estándar para el futuro del PC. ¿Qué os parece esto, Carlos? ¿Qué te parece este hombre? Pues muy bien, muy bien. Sí, muy sí. Enterado está, ¿eh? Pues hombre, sí, en general... Es como si estuviera en el ajo este hombre, ¿eh? En general fue una conferencia en la que él estuvo muy discreto y diplomático, no dijo ninguna bomba, pero bueno, quizá lo más resaltable fue que comentó que Infobia estaba muy bien y que le parecía una cosa muy buena para el futuro de nuestro país y que debían copiar otros países. Pero sigamos con otras cosas interesantes que dijo. Whenever we think about where the computer and the internet will be in 10 years' time, it's important to remember that the PC will be very, very different than it is now. Nos cuenta que si nos preguntamos cómo será el ordenador, el PC y la Internet dentro de 10 años, pues evidentemente será muy distinto a como es ahora. Las cosas van a evolucionar mucho, pero tan diferente quizá como era, como es el PC de hoy en día al PC de hace 10 años. Pero hay una cosa que es fundamental, que será compatible, se mantendrá la compatibilidad dentro de 10 años, lo que permitirá seguir manejando los datos y los programas que nos parezcan útiles en el día de hoy. Interesante, ¿no? Que no cambie... Muy interesante. Sí, espera. Que más interesante todavía es lo que le pasa a mi micro, pero bueno, lo arreglo. Seguimos con lo que dice Old Gates. Venga. What's all this hardware for? The vision of a computer on every desk and in every home was what my partner, Paul Allen, and I wrote down over 20 years ago when we started Microsoft. It's a vision about empowering people with information at your fingertips. Y eso que quizá aquí nos hace un resumen de todo, dice que es ellos lo que buscan es que la gente tenga la información al alcance de sus manos, que es algo que hace 20 años, cuando junto con Paul Allen fundaron Microsoft hace 20 años, pues era lo que querían, que cada casa, en cada hogar hubiera un PC. Bueno, y ahora evidentemente la pregunta más interesante de todas. Hombre, hubo un par muy interesantes como... Sí, atención a las preguntas que hicieron en la rueda de prensa. Atención, Carlos, a las preguntas, ¿eh? Atención. A ver, la pregunta quizá la mejor es si quería ser el amo del mundo. No, si se consideraba el amo del mundo. Y iba encaminado por ahí. Luego también le hicieron una pregunta filosófica bastante complicada, que vamos, que no consigo recordar, si el hombre iba a alcanzar un conocimiento global o la personalidad humana se iba a volver como la aldea global. Bueno, un poco complicado, que no sé si el traductor conseguiría hacérselo entender al pobre Bill. La verdad es que sí. Pero bueno, evidentemente nosotros estábamos allí, y como Game 40 no le vamos a preguntar acerca de las lentejas o del precio de las judías, como decía por ahí, sino que les preguntamos sobre videojuegos. Atención a la voz que le pregunta, ¿eh? A ver, Guillén Caballé, de la cadena 40 principales. Me gustaría saber qué proyectos tiene Microsoft en cuanto al mundo del videojuego se refiere, y cómo ve el desarrollo del PC como plataforma del entretenimiento. Well, the PC has grown as an entertainment platform very dramatically. And in fact, Microsoft has two groups that do games for the PC. We have our joint venture with DreamWorks, which is called DreamWorks Interactive. And they've come out with titles like Goosebumps and Neverhood. And then we have a group at our headquarters. Bueno, aquí un personaje muy famoso le preguntó evidentemente sobre qué pensaba del PC como plataforma de entretenimiento y de los juegos que estaba realizando Microsoft. No hace falta que le traduzca la pregunta, ¿eh? La pregunta la ha entendido casi todo el mundo, yo creo. Y bueno, Bill Gates nos comentaba que evidentemente el PC se ha vuelto muchísimo más importante para lo que es la diversión, que cada vez se utiliza más en cualquier sitio para esa actividad. Y también nos contaba que, bueno, ellos tienen dos, en cuanto a desarrollo de juegos, tienen dos equipos, más bien dos compañías diferenciadas. Uno es una cooperación con DreamWorks, en la que su juego más famoso de momento es Neverhood, que ha salido hace poco en el mercado español también. Y bueno, nos contaba también todos los juegos de Microsoft, como puede ser el Monster Truck, el Hellbender, el NBA Full Court, etcétera. Evidentemente, extrayendo un poquito lo que dijo el hombre, state-of-the-art game platform. Dice que sí, que se va a establecer evidentemente el PC como plataforma de entretenimiento. O sea que finalmente las consolas van a desaparecer, según el propio Bill Gates. Bueno, eso es lo que querría Bill Gates, pero bueno, va a tener que hacer mucho mejores juegos Microsoft si quieren que las consolas desaparezcan. Sí, ¿no? ¿Qué te parece, Carlos? Hombre, más que mejores juegos Microsoft lo que está haciendo muy bien ahora es ir en 3D. Hoy por hoy yo creo que es un tema que podremos abordar en un futuro, probablemente para la semana que viene, pero tanto MMX como Direct3D, las tarjetas aceleradoras, sobre todo la 3DFX, yo por lo que he visto, que se pueden ir preparando PlayStation y Nintendo 64, etcétera. Bueno, pues al final tendrá razón este hombre. Hombre. En fin, pues nada, aparte de todo eso, dijo, y con resumen clarísimo, es que con 8 juegos que tiene Microsoft en sus compañías foráneas, se está forrando de no veas cómo. Sí, que estaban haciendo grandes ventas de todos estos y juegos. Evidentemente con su joystick también se estaba forrando. No veas cómo estaba Microsoft. ¡Pim, pim! ¡Ven! ¿Qué pasa? Mira a quién está entrevistando Guillem. A ver. ¡Ahí va! ¡Guillem! ¿Quién es ese? Bill Creo Gates. Que es Bill Clinton. No. ¿Bill Clinton? Sí. A mí no me parece Bill Clinton, ¿eh? ¿Entonces quién es? Tiene la cabeza más grande, Bill Clinton, ¿qué es ese? No sé, Bill Gates. Bill Gates. Sí. ¡Oye, Guillem! Sí. ¡Guillem! ¿Qué? ¿Quién es ese? Bill Gates, el amo de Microsoft, el amo del mundo, vamos. Que... Pues podrías haber traído a Pamela Anderson. ¡De verdad! ¡Bill Gates! ¿Y qué hace Bill Gates? ¡Ah, ya sé lo que hace Bill Gates! ¡Bill Gates hace alicates! No. Creo que es el que fabrica esas morcillas tan buenas de Burgos. ¡Con sabor a fresa! ¡Ay, qué ricas son, eh! Ah, ¡Qué rica! Vaya, ¡qué rica será! ¡Guillem! Este tío tiene dinerito, ¿no? Pues, Guillem, ¿este tío cuánta pasta tiene? Pues un poco más que el segundo hombre más rico del mundo. ¿Ya podía darnos un poco? ¡Madre mía, madre mía! Un poco y nos vamos a comer pizza con Pamela, que está buscando por Astiki. Oh, imagínate con esa cantidad de dinero la de pizza que te puedes comer. Por Dios, qué irresponsables. Invitar a Pamela y todo. Y la de consola se le puedes comprar. Y le puedes invitar a Pamela y todo. Y sin tener que trabajar nunca. Y le puedes invitar a Pamela. Es verdad. Tú agárrale por detrás a Bill Gates, que yo le quito la cartera. Sí, sí, como que te habrá dejado con Guillem. Guillem, que la has desplumado, ¿verdad? Entre nosotros, la has desplumado. Sí, mientras le entretiene el informático. Claro, claro. Uno le hace las preguntas de Guillem por detrás. Qué malo. Bueno, nos invitarás algo. Sí. Oye, pues que lo guarde bien, ¿eh? Porque dentro de poco le vamos a hacer la competencia. Sí, señor. Vamos a montar nosotros una empresa de ordeñadores. Efectivamente, que se va a llamar... Pinipon Enterprise Star Trek 4 y medio. Ok, all right. Nos vamos a ir a las Américas y vamos a hacer un sistema operativo mejor que el Windows 95. Seguro que está temblando, Bill. No, di que para eso no hace falta mucho, ¿eh? No, no, Bill, no. Chavalote, tómate algo. Era broma, ¿eh, Billy? No te mosques, Billy, no te mosques. Venga, Billy, rápido. Ay, Dios. Billy, el malo. Bueno, en fin, que... Bueno, la Guillén, te dejamos con él, ¿eh? Gracias. ¿No? ¿Podemos seguir ya? Billy Rubina. No voy a hacer que se mosquee y tres de sus guardaespaldas nos pasamos de ellos. Adiós, vuestros abuelos. En fin, pues nada, pues ya lo veis. Pues nada, yo creo que es el colofón a esta visita de Bill Gates, que ha tenido bastante resaca, sobre todo en los medios de comunicación, los que se han podido leer cosas tan interesantes como que Bill Gates fue el inventor de Internet, o que venía a presentar Office 97, que es una mejora de Windows 95. Muy bien, ahí al tanto, la gente periodística al tanto, sobre todo la informática. Por si nota que dominamos el Windows 95. En un minuto volvemos. Son las 9 horas 31 minutos. Sigues en los 40 principales. Estás escuchando Game 40, el programa de los videojuegos de la cadena 40. Bueno, pues entramos ya en la segunda parte del programa. Ya tengo a la otra línea telefónica a Carlos Ulloa. Carlos, ¿estás ahí? Sí, sigo aquí. Bueno, pues ya sabes quién es Carlos, ¿no? Uno de los grafistas más importantes de Synopsis, porque tiene pocos, exclusivamente. Últimamente está ahora... va a dirigir la empresa en 2 meses este, Manuel, ¿eh? Preparados. En fin, pues nada, seguimos adelante en el programa y es el momento ahora de leer unos cuantos mensajes. A ver qué te parecen, ¿eh, Carlos? A ver, por cierto, el desafío de la Olesega... Prepárate también porque tenemos, de la semana pasada, tenemos ya mogollón de cartas y vamos a aguantar una semana más. Muy bien. Porque están llegando ahí un mogollón de cartas impresionantes que no quiero deciros ni siquiera cómo está la cosa. Bueno, pasamos directamente a lo que es primero la lista de éxitos o los mensajes, ¿qué te parece? Pues como quieras. ¿Perdona? Yo primero iría por la lista, ¿eh? La lista mejor, ¿no? Pues atención cómo va, mira, atención, Carlos. En el número 5 esta semana está uno de los juegos de PlayStation de lucha más interesantes y que, por cierto, hoy analizamos. Es el Tobal número 1. En el número 4 está la segunda parte de la Destrucción Total, el Destruction Derby 2 para PC y para PlayStation. En el número 3, otro de los que hoy analizamos, el Diablo, para PC, evidentemente. En el número 2, antes he dicho el 3, el 2, está Privateer 2 para PC. Y en el número 1 se mantiene durante 3 semanas consecutivas el Toons Track. El Toons Track, sin duda, uno de los mejores videojuegos, por no decir el mejor videojuego, según Game 40, durante toda esta semana. ¿Te parece bien la lista? Muy bien, muy bien. Pues muy bien. Pues seguimos adelante con los mensajes. A ver, atención a este. ¿Envías tú, Carlos, o hay un Carlos? ¿Manuel o yo? Mira, tengo uno por aquí. Venga. Nos escribe Fran Martín y nos pregunta de cuándo se va a celebrar la Euskal Party del 97. Es una buena Dice pregunta. Dice que en internet no he encontrado nada. Pues bueno, las páginas de internet de la Euskal Party 97 se montarán muy pronto. Aquí os daremos la dirección y toda la información. La party va a ser en el mismo lugar que el año pasado, en San Sebastián, justo en el polideportivo que había al lado del año pasado. Y será a finales de junio, del 25 al 27, y bueno, no, te encontrarás lo de siempre, pero multiplicado por 10. Hablaremos con el organizador dentro de poco para que nos dé toda la información sobre esta interesante parte. Aquí mismo, incluso en Game 40, o sea, no os lo perdáis y seguís escuchando los domingos a eso de las 9 de la noche, Game 40, a las 8 si estáis en Canarias. Más mensajes, ¿desde dónde? Da la dirección electrónica. Mensaje enviado el 31 de enero. Dice, primero felicitaros por Game 40. Segundo, una pregunta para los informáticos. ¿Tiene sentido aprender de ensamblador? ¿Tiene sentido, atención, aprender ensamblador para desarrollar juegos en Windows 95? Pues no sé, a ver qué Carlos, qué opina, que está más dentro del mundillo. Hombre, para Windows 95 para Windows 95 no. Lo que pasa es que siempre es muy bueno saber ensamblador, sobre todo para saber cómo funcionan las cosas y para tener una idea interna. Así que si realmente aunque solo se hiciesen juegos de Windows 95, cosa que parece bastante probable, la gente que sepa ensamblador va a tener una ventaja muy clara sobre la gente que no lo sabe. Sí, yo pienso lo mismo. Quizás sería más interesante empezar por el C, C++ y aprender a utilizar las librerías de Microsoft como Direct3D y todas las relacionadas con juegos y gráficos, y quizá cuando ya todo eso esté dominado, pues pasar al ensamblador, que siempre es importante, pero en un segundo lugar. Bueno, tenía yo por aquí, no lo he imprimido antes, pero tengo un mensaje interesante de un hombre que es bastante misógino, que es Oscar Díaz Castillo, y en Madrid. Si sois vecinos vuestros, tened cuidado, porque atención, os doy un ejemplo de que me ha enviado, atención, 30 líneas comunicando, a ver, similitudes entre mujeres y computadoras. Atención, Carlos, leo 4, porque 30 ha enviado, tardan mucho en arrancar, te dejan colgado en el momento más inoportuno, siempre nos acordaremos de la primera que tuvimos. A poco de tener una, ya quieres una mejor. Me niego a leer más, porque hay 30. Las tengo luego ahí, si quieres las sacamos para ir diciendo. Pero es una barbaridad, un verdadero, digamos, mandamientos misóginos bastante, bastante pelados, vamos. Yo creo que por su valor informativo deberíamos ponerlo en las páginas de Game 40 de internet. No, por Dios, que tenemos muchas mujeres diciendo cotarro y no quiero que me borren las páginas igual. No sé, le mandaré una copia a Carlos, que me parece que en Signosis es un tema que está ahora mismo bastante de moda. Está bastante en poco últimamente. Venga, vamos. Casi también tenemos una comparación sobre tonterías que usuarios totalmente subnormales hacen con los ordenadores, como había uno que le daba al botón de send para mandar un fax y ponía el papel delante de la pantalla del ordenador. Yo os mandaré una recopilación. Muy bien. Y mirad si pone alguno cómo se come la tortilla de patata con un palillo. Eso que le quería preguntar yo, Bill Gates, si no me dejaron. En fin, señores, más preguntas. Un estúpido que se dice llamar Crispin Klander dice, uno más: parece que vuestra audiencia dedica su tiempo libre a los videojuegos exclusivamente. Mira que salir nominadas esas revistas. Yo creo que lo mejor es PC Manía, que trata de todo tipo de temas bastante bien. Harl. Bueno, por cierto, PC Manía quedó cuarta en la clasificación, hay que decirlo, pero bueno, los videojuegos es lo más importante dentro de su programa. Por eso se llama Game 40. Bueno, de ahí viene el 40. Atención, señores, sí, precisamente los juegos que tenemos. Un mensaje que nos envía el Machambrat Astrayufa, que es espera, este es del extranjero. Machambrat Astrayufa es una historia que ha montado Andreu Buenafuente, compañero nuestro de Radio Barcelona 2, que era compañero mío de Radio Reus, de hace ya un montón de tiempo, cuando hacía el Terrat allí. Y qué viejo eres, Guillem. Hace mucho tiempo ya esto. En fin, pues Machambrat, la frase Machambrat es Machambrat, quiere decir que está bien, está de perlas, vamos, no está mal. Quería decir que quiero trucos para el NBA 97 de PlayStation y decirme qué tal está el Die Hard Trilogy y el X2, los dos para PlayStation. Me gusta mucho vuestro programa y hasta luego, Lucas Hart, ¿o no? Pues el NBA 97 no tengo ningún truco, pero que practique, porque el juego está bastante bien. El Die Hard Trilogy son tres juegos bastante buenos dentro de uno solo, o sea que también muy recomendable. Y el último que me ha preguntado, ¿cuál era? El X2. El X2, pues un matamarcianos espectacular, precioso gráficamente, pero es un bodrio. Un matamarcianos. Un bodrio. Y la intro es un bodrio y es un rollo horroroso. Atención, atención a estos dos, que no se cortan un pelo. ¿Tienes algún mensaje o los digo yo? Pues sí, venga, uno más. Este es de Eder Ugarte y nos dice: el PC Fútbol 5.0 no es un juego para 486. ¿Han probado los de Dinámica ejecutarlo en un 486 de X33 tal como indican los requisitos mínimos? Yo sí, lamentablemente. ¿Cómo puede necesitar un juego tan mediocre un Pentium? A ver si aprendemos a programar. Hombre, ha habido muchas quejas sobre la velocidad del PC Fútbol 5.0, pero yo le recomiendo a la gente dos cosas. Primero, que se ponga en baja resolución, porque la alta resolución mejora un poquito los gráficos, pero no merece la pena ponerse el detalle alto. Y otra cosa, que se quiten los comentarios, que en algunas tarjetas de sonido y configuraciones dan problemas y ralentizan el juego muchísimo, incluso en Pentiums gordos. En fin, bueno, vamos a dejar estos mensajes que hemos señalado para aquí, para la semana que viene. Para la semana que viene. Porque tenemos un montón de cosas, un montón de noticias. Atención, Carlos, ¿a ti te gustan los Australian Blonde? Pues sí, sí, los tenía además entre... Digamos que estaba planeando hacer alguna cosilla con ellos en un pasado muy cercano. ¿Sí? Pues sí. Bueno, ¿y eso? Pues nada, alguna cosilla, eso ya... El secreto, ¿no? Ya me lo comentarás luego. No, tampoco es ningún secreto, pero Australian Blonde también tiene cierto interés en el mundo de los videojuegos y siempre alguna posibilidad de hacer alguna cosilla juntos, que pues, al final pues no se hizo. Pues es verdad que están ligados dentro del mundo del videojuego, porque esto es parte de su música, es el corte 19. Ahora bien, si nos vamos al corte 20, atención, Carlos, esto es lo que suena en el corte 20 de su nuevo álbum. Y claro, yo los entrevisté esta semana y les pregunto, bueno, ¿cuál es vuestra influencia sobre los japoneses? ¿En qué os han influido los japoneses realmente? Yo creo que en los videojuegos, tío. Hombre, eso me mola a mí. Los videojuegos, somos... Bueno, sobre todo son, que hable él, porque son unos enloquecidos de los videojuegos. Nos encantan los simuladores deportivos, por supuesto. Los juegos de la Guerra de las Galaxias. Somos fans incondicionales. Y luego la influencia, la canción en sí, en realidad salió de una letra de David Bowie, que, bueno, era una broma ahí en el estudio. La canción surgió como una broma de Paco Loco, y resulta que está teniendo más éxito casi que el resto del disco. Supongo que es un guiño, ¿no? Es un guiño, sí, a la afición y tal, pero... Ah, no sabía yo esta afición a los videojuegos. ¿Cuál es exactamente? Porque esto yo lo aprovecho para el game, ¿eh? Para el programa de videojuegos, y lo pongo rápidamente. ¿Visto que a mí me gustaba mucho de la Guerra de las Galaxias el TIE Fighter. Bueno. En vez de... El X-Wing. O el Rebel Assault. El X-Wing está bien, lo que pasa es que se maneja peor la nave. Y los cazas imperiales van más rápido que tú. En cambio, este otro, como corres con varias naves y tal, bueno... Marcha. Además, peleas del lado del imperio, lo cual no te creas que no me causó mis conflictos éticos y morales, ¿eh? Por cierto, ¿estás contento? Porque dentro de poco se estrena España la... Eso sí, también lo comparto yo. Esto sí, no mola, nos tiene todos ahí, Lucas un poquito pirados todos, ¿eh? Sí. Está muy bien. Somos, yo más que generación X, somos la generación de la Guerra de las Galaxias. Tú ya has oído, Carlos, estarás contento, ¿eh? Más que la generación X son la generación de la Guerra de las Galaxias. Fíjate. Impresionante. Que tiene 20 años la Guerra de las Galaxias, ¿eh? Poca broma, ¿eh? Señores, pues nada, ahí tenías un poquito de la entrevista que mantuvimos con Australian Blonde, que son unos fans de los videojuegos, otros que también escuchan Game 40, y esta es su música, la influencia de los japoneses. Esto de Australian Blonde han perdido un poquito, ¿no vemos? No, veo que... No. Esto de los japoneses y el grunge y tal... Vamos, primos hermanos, ¿eh? Dentro de poquito harán hardcore, ¿eh? Esta gente... Tampoco te pases, hombre. ¿Ah, posible que gente...? Bueno, señores, seguimos adelante. Manuel, yo creo, y Carlos, yo creo que es el momento ahora mismo de pasar un poquito a lo que son los trucos que tenemos preparados para el día de hoy, que son varios. Son algunos de ellos tan interesantes como el que tenemos para la Screamer 2 de PC y el Privateer 2 también de PC. ¿Qué tenemos por ahí, Manuel? ¿Qué trucos tenemos? Vamos para el Privateer 2, que es los típicos trucos de meter una palabra. Te tienes que ir para ello mientras estás en las secciones de vuelo. Te vas al mapa con alternate N, pulsar la F para poder meter texto, y entonces escribes no talent, N-O espacio T-A-L-E-N-T. Está bien, o sea, eso, ¿eh? Bastante fácil, y entonces serás invencible. Y luego, para que te reparen todos... Atención, un momento, o sea, el truco para pasar, para que seas invencible, es decir, no tengo talento para esto. Hay bastantes juegos que ponen... Humillación. En Dark Force también era I am lame o algo así, o sea, sí. Siempre un poco de atacar al tío que utiliza estos trucos, porque normalmente destrozan el juego más que mejorarlo, pero bueno. Y bueno, pues el que decía, para repararte todo, simplemente, pues en el mismo sitio, escribir rep me up, o sea, R-E-P espacio M-E espacio U-P, y con eso el juego será bastante más sencillo, si es que te funciona. Pero eso será más adelante. Atención al fatality que tenemos preparado para luego. El otro truco es, si no me equivoco, para el Privateer 2. Privateer, no, es para Screamer 2. Esto, Screamer 2, será los de Privateer. Lo siento, perdona. Pues para Screamer 2 nos lo ha mandado Jorge Calleja Arteaga desde Madrid, igual que el de la semana pasada, que me olvidé de mencionarlo. Y bueno, para sacar a los coches ocultos, te pones en la modalidad que tú prefieras, y entonces simplemente tienes que pulsar las teclas C-A-C-A-R, sacar, y entonces consigues el equipo de Los Ángeles. Si la primera la sustituyes por BCD, sea, sería TBCAR o TCCAR o TDCAR, pues tienes los otros equipos. O sea, TACAR y la segunda A sustituirla por ABCD. Siempre os recomendamos que usáis el programa, más que nada porque Manuel tiene una... un problema de edición grave. Y realmente no, no me lo ponen fácil los chicos de los trucos. Iba a decir que tenías un micro un poco chungo, simplemente. Ah, que tampoco se me oye ya, bueno. Hombre, nada, sí se te oye, pero ya para decir algo, hombre. Para que no quedaras mal. En fin, pues nada, tenemos un Fatality que, por cierto, mientras Manuel lo está buscando, yo lo voy a buscar también. A ver, Manuel, ¿qué Fatality bueno, era? Era para el Privateer, ¿no? Fatality para el Privateer 2 de Darkening de Electronic Arts, que a mí me pareció un juego excelente, uno de los mejores juegos del año pasado, porque salió a finales del año pasado, pero bueno, más bien para este año, porque es increíble, es divertido, tiene una trama por detrás, pero tiene un par de fallos, sobre todo tiene muchos bugs, muchísimos bugs, no para todo el mundo, pero en algunos ordenadores todavía no se sabe muy bien por qué, se cuelga constantemente, parece que si quitas el sonido a veces funciona mejor, pero vamos, a mí incluso quitando el sonido y quitarle el sonido a un juego es bastante grave, se me sigue colgando de vez en cuando y me parece una pena. Sé que es un juego complejo, muy grande y pues sobre todo su complejidad puede dar lugar a problemas, pero no debería sacarse un juego en estas condiciones, desgraciadamente. Y otro fallo, este ya incluso también más grave, es que un mapa que es fundamental para el juego pues no se ha metido en la versión europea de este juego. En lo que es esto, en la caja manuales, pues no se ha incluido un mapa del juego, y eso en la versión americana sí venía. Eso es, yo creo que se merece un pequeño o un gran Fatality. Pues, ¿qué te parece a ti, Carlos? ¿Un pequeño o un gran Fatality? Gran Fatality. ¡Pues vamos a por él! Fatality. Ahí estamos, señores, y mientras el Fatality descansa, nosotros nos vamos a por otra novedad que nos ha traído Dani, y es la música del Soul Edge, otra canción nueva, que es la música del final, y se llama Our Way Home, nuestro camino a casa. Ya lo habéis oído, la música del final del Soul Edge, ya en Game 40. Señores, ladies and gentlemen, más cosas ahora mismo. Y es que pasamos directamente al veredicto de esta semana. Manuel, Carlos, señores, ¿qué empezamos? ¿Por el Diablo, por ejemplo? Tobal número uno. Venga, pues por el Tobal número uno. Bien, por la mención, me he puesto un poquito de Diablo. Venga, Carlos. Sí. Bueno, yo estaba jugando, tú has estado jugando y lo has visto. A mí me parece un gran juego, sobre todo en cuanto a movimientos y el tiempo de reacción en que tardas en pulsar y lanzar el puño, me parece muy bueno, ¿no? Y a mí como jugabilidad, yo creo que es probablemente uno de los juegos de lucha más interesantes. Eso quería decir, no me salía. Incluso más interesante que Tekken 2 en algunos sentidos. Sí. Lo que pasa es que visualmente no es tan impresionante, ya que los programadores han optado por utilizar los polígonos planos, utilizando el sombreado de la máquina, pero sin utilizar texturas. Por lo cual los muñecos pues están hechos, digamos, con colores planos. Así, si tienen un brazo, pues lo tienen pues rojo, lo tienen amarillo, lo tienen de un color fijo. No lo tienen con lunares o lo tienen con ningún, digamos, ningún dibujo pegado. Esto incluso se extiende a un modo muy interesante y muy prometedor, que es el modo Quest, que para un juego de lucha es un modo, digamos, un poco novedoso. También es lógico, por la gente de Square, que son los autores de este juego, tienen la cabeza un poco, digamos, centrada. Sí, y centrada en cuestión de aventura y exploración y cosas de esas. Que hiciera un juego de lucha 100% ya era un poco raro. El modo Quest es una especie de aventura en la cual vas andando por una especie de... Es como un Doom, en el cual manejas al personaje y también va pegándose con algunas... con otros enemigos que se encuentren. El problema está que el modo Quest, pues hombre, es una buena idea, pero no está muy bien realizado, ya que tampoco, digamos, entre los personajes tampoco queda mucha memoria para hacer escenarios, y están hechos también sin textura, con lo cual tienen que hacer solamente pues ladrillos y cosas así, que sean un poco sosos, y aparte de gráficamente tampoco es muy interesante desde el punto de vista del juego. Aún así, es bastante prometedor la idea. Sí, interesante, sí. Yo creo que está bien, lo que pasa que también el control en el modo Quest no es muy acertado, no consigue, después de haber jugado a juegos como Tomb Raider, que controlas a protagonista perfectamente en este juego, quizá porque está muy limitado porque los botones se utilizan para la lucha y otras cosas, pues no se consigue un manejo del protagonista tan perfecto y le quita un poquito de jugabilidad a ese modo, pero es una idea muy interesante. Y bueno, que no tengan los luchadores texturas también viene, es una especie de compromiso de los programadores para poder mantener el juego a toda velocidad a 50 imágenes por segundo y en alta resolución los gráficos, que yo creo es el primer juego de PlayStation que utiliza durante todo el juego pues esta modalidad. Antes había habido alguna pantalla, algún menú, pero durante el juego yo creo que no había ningún juego de PlayStation en alta resolución, y las diferencias se notan, sobre todo la suavidad de los gráficos y la velocidad pues en la suavidad de los movimientos. Bueno, pues entonces, ¿qué le damos a este videojuego? ¿Cuánto le das tú, Carlos? Difícil me lo pones. ¿A que sí? Sí, porque por un lado pues un juego que está bien y que es interesante y esas cosas, pero tampoco cuaja. Tampoco es un juego que te deje, digamos, enganchado. Yo por mí, además, estudiante esté muy malo, le daría un 7. ¿Un 7? Sí. Bueno, ¿y tú, Manuel? Pues yo, aunque bueno, los personajes están diseñados por Akira Toriyama, famoso por Dragon Ball y muchas otras cosas, pero le falta un poco al juego la velocidad y el ritmo de un juego como Tekken, y eso, aunque es un buen juego de lucha y el modo Quest está bien, yo también le doy un 7. Bueno, pues yo me mantengo en ese, en una votación, me meto en... A mí me gusta, a mí me parecería andar. ¿A ti qué te parece? ¿Te parece? ¿Te gusta? No, di, si te gusta o no te gusta, entonces, bueno, ¿te gusta? Pues nada, pues contentos todos con el veredicto. Nos queda pues un 7 entrando dentro de la lista, en el último puesto de los 5, eso sí, toma el número 1. Pasamos a analizar directamente ya el Diablo, rápidamente, porque vienen estos por detrás y están apretándome ya. Dios mío, pues Diablo, uno de los juegos más esperados de PC, de la gente que hizo el Warcraft y el Warcraft 2, pues bueno, la historia en la Edad Media, las fuerzas del mal han acabado con la paz y tú tienes, eres el salvador y llegas y bueno, tienes que... Matarlos a todos. Llegas dispuesto a devolver la paz y acabar con las fuerzas del mal. Sí, espera, no he dicho nada de matarlos a todos, perdón. Los matas y con mucha sangre. Eliminarlos a todos. Luego dicen que hay violencia en los videojuegos. Este la tienes realmente. Sí, realmente sí. Y bueno, que el juego, en principio lo que resalta son los gráficos. Una vista isométrica, es para PC solo, y entonces está hecho todo en alta resolución, los gráficos pre-renderizados, y los gráficos son excelentes. La calidad de los gráficos y las animaciones también está muy bien, y los distintos monstruos y personajes que salen durante el juego pues son increíbles y alucinantes. ¿Qué tenemos? El juego es una mezcla de juego RPG con acción y un poquito de aventura, pero se queda más sobre todo en la parte de acción. Se parece a un Gauntlet del 97 que a un juego de rol típico de aventura, porque no, las partes de rol, características de los personajes y de aventura, los puzzles no están muy bien aprovechados. El juego se hace un poco repetitivo y eso es una pena. Los textos están en inglés, por lo que algunas de las tramas, para el que no hable español, pues son difíciles de seguir, pero se puede seguir y jugar. Y sobre todo, el fallo más grande es que no aprovecha las posibilidades que tenía como juego de rol y aventura, y quizá de lo que se esperaba más. Después de todo esto puede parecer que el juego no es ninguna maravilla, pero es divertido, y para mí sobre todo lo que resaltaría es que han hecho algo original. Ahora en que todos los juegos son en tres dimensiones, con vectores y no sé qué, pues es una gozada ver unos gráficos que realmente están pre-renderizados antes y que dan una calidad excelente. O sea, no están generados en tiempo real como en la mayoría de juegos de 3D, y eso los hace muy atractivos. Y sobre todo la opción multijugador por internet pues es una pasada y muy divertido. Y aunque el juego se hace repetitivo y es fácil de acabar, pues a mí me gusta y le doy un 8. Un 8 bajo, podía haber estado mejor, pero esperaremos a Diablo 2. Bueno, pues a ver qué pasa. Pues nada, Ladies and Gentlemen, Carlos, ¿estás de acuerdo con él? Sí, sí, sí. ¿Lo has visto? ¿Están jugando con él? Sí, lo he visto, pero estoy un poco de acuerdo con Manuel. Yo puede que incluso me bajase hasta el 7. Hasta el 7. Yo también, la verdad es que me ha costado decidirme entre un 7 o un 8, pero yo creo que la parte original de los gráficos y es precioso el juego. El juego es muy exactamente bonito. Y buscar algo diferente, ya cansado de juegos en 3D en tiempo real, pues me ha gustado y al final te pones y te diviertes. Es Gauntlet especialmente porque es pegarte y pegarte, pero es divertido. Bueno, yo pues creo que si no viniera de Blizzard, o sea, yo creo que nos lo esperaríamos un poco mejor, pero sí, yo creo que por ser de Blizzard defraudo un poco, quizás esperaba un poco más después del gran trabajo que hicieron con la serie de Warcraft. Sí, pues bueno, señores, vamos, muy bueno. Gracias, Carlos, gracias, Manuel. Este ha sido el veredicto de esta semana. Señores, llevan dos. Ya sabéis que en estas cosas las generaciones avanzan y ya se sabe que digamos que los padres llevan a los hijos, los genes y lo llevan enchufados y esas cosas. En fin, nosotros hemos querido ir un poquito al pasado, atención, Carlos, y recorrer cómo hacían los abuelos de Ping y Pong a cuando analizaban los videojuegos en Game 40 hace ya cuestión de 20 años. ¿Te lo imaginas? Bueno, no. ¿Os lo imagináis? Prefiero no imaginarlo. Pues hemos ido al asilo para que lo recuerden ellos mismos. ¡Enfermera! ¡Enfermera! ¡La ropa esa tiene un bicho dentro! ¡Enfermera! ¡Enfermera, mira el bicho cómo habla! ¡Enfermera! ¡Enfermera! ¡Uy! Ya me han caído ya los dientes. ¡Enfermera, por favor! Bueno, se me ha caído los dientes. Espera, pon, yo te los cojo. Ay, mi lumbago me está matando. Toma. Toma los dientes. A ver, ya. Bueno, señoras, señores. ¡Que veas a los tales! Ay, madre, qué torpe anda ya. De hombre, estas edades. Este bote de moales tuyo, ¿no? Cállate, pon. Bueno, viejo estúpido. Calla, viejo chocho. Vámonos al bar de abajo, que han puesto una maquinita de estas modernas. Ya era hora de que tuvieras una buena idea, viejo loco. Calla, carcamal. Carcamal. No me escupas. Venga, vámonos. Ponte esa dentadura, a ver si no rayas el suelo, chaval. Qué aliento. Bueno, no sé qué meter los 5 duretes. Cállate, enchúfate al suelo otra vez. Señoras, señores, hemos jugado. ¿Cómo se llamaba? No sé. ¿Cómo se llamaba este chico? ¿Quién? Pac-Man. ¿Quién? Al Pac-Man. ¿Qué dice este? Enfermera. Viejo andrajoso. Oiga, no le saque más vinillo a este que se pone cachorro. Viejo loco, la ¿qué? Máquina a la que hemos estado jugando en el bar. ¿Al mus? No, al mus no ha sido, ese ha sido luego. Luego, después del mus. Ese ha sido con Gloria Fuertes, cuando ha llegado luego. Esto es para los niños. La vejita tindarita y caracol miricol. La vaca que hace camiones. Ah, sí, bueno, la cosa esa que estaba en el bar ahí, que metía los duretes. Señora, señor, es una revolución. Hemos jugado al Pac-Man. Eso. Come cocos, ¿entiende? Sí, el mejor juego, porque no hay más. Increíble, qué gráficos, qué sensación de realismo. Y qué velocidad. Impresionante. Sí, señor. No como el ping-pong ese que hay, de las dos raquetitas, que bueno, más que raquetitas, son dos cuadrados azules. Señor, a mí lo que más me gusta del juego es el huevo este que va comiendo. Guaca, guaca, guaca, guaca, guaca, guaca, guaca, guaca, guaca. El ignorante, ese es el comecocos. ¿Entonces del cual estamos hablando? Del comecocos. Pero no estábamos hablando del pan. No se puede con este hombre, está senil. Tú tienes el cerebro más seco que una pasa al sol a las 4 de la tarde. ¡Enfermera! Ya está otra vez desde... ¡Enfermera! Oye, esta mancha de la sábana es tuya, ¿verdad? Bueno, vamos a dejar de pelearnos. Vale, idiota. Payaso, cobarde. Anfiteatro. En fin, señoras y señores, el juego es divertidísimo. Sí, señor. Y rompe moldes. Sí, señor. Nunca se había visto nada como esto. Sí, señor. A colores, amarillo, azul... Y verde. ¿Tú qué sabrás? Yo sé mucho de estos juegos. No me estés en un burro. No me toques los juegos. Bueno, vamos al meollo de la cuestión. ¿A dónde? ¡Al meollo de la cuestión! ¿Han abierto otro bar o qué? ¡Sordo! Eso lo serás tú. Vieja sorda. Decrépito. Estás más usado que los accesorios de los Madelman. Bueno, el Pac-Man. No, el Comecocos. Come Pac-Man. Pac-Man cocos. Cállate, viejo, come sopa. Bueno, vamos al juego. Sí, señor. Cosas malas del Pac-Man. Yo uno de los fallos que le veo es que es que es todo el rato igual. es verdad, el escenario es todo el rato el mismo. ¿Por qué no lo han cambiado? Todo el rato comiendo las bolitas. Y luego los fantasmas que salen. Sí, es verdad. Podría salir tú. Pero por otra parte, desde luego, lo que más tiene este juego son cosas buenas. Dios mío, ¿cuántas arrugas tienes? El juego es muy adictivo. Muy entretenido. Sí, señor, por lo menos es mejor que aguantarle a esa momia. Cállate, morsa, deshidratada. Estás peor que el desierto de Gobi. ¿De quién? Solo te faltan los tuaregs corriendo por tu piel. Aunque no cabrían, porque con todas las garrapatas que tienes... Pues tú dedícate a aspirar el suelo, porque con esa porra de nariz... Garrapatas tuareg. Así te voy a llamar desde ahora, estúpido viejo con garrapatas tuareg. Seguro que tienes hasta oasis. Se te habrá formado un charco entre las arrugas. Bueno, una de las cosas buenas que tiene es que tiene tres vidas. Sí, señor. Te pueden ir matando una a una. Las tres vidas. ¿Las tres vidas? ¿De qué te crees que estoy hablando? ¿Del Pac-Man? Ah, bueno. Pensaba que estabas hablando del Comecocos. Pues el Comecocos. Pero no estamos jugando al Pac-Man. Toma las pastillas del mar. Otra de las cosas buenas que tiene es que es a colores. Sí, ¿verdad? Novedad mundial. ¡Dios mío! A colores. Es a colores. Podemos jugar en colores. A ver si nos la suben aquí al hospital, a nuestra planta. Sí, porque tú con mucho tauritón tampoco. A ti no te cabe la máquina en tu cama, porque entre la de la diálisis, en la del suero, la del corazón. Dios mío, pareces... Cyborg. Bueno, señoras, señores. ¿Por qué mueves la boca así? Parece que estás rumiando. ¿Qué te pasa? ¿No puedes ni tragar saliva? Qué desagradable eres. Por lo menos no me trago los dientes. Eso solo me pasó una vez. Bueno, pues ya hemos jugado al Pac-Man, al Comecocos. Y nos ha gustado mucho. Sí, señor. A ver cuándo empiezan a vender las máquinas más baratas para que las pongamos en los hospitales, por ejemplo. Sí, lo que pasa es que tú con el Parkinson que tienes... Mira quién habla. El que ganó el concurso de a ver quién dejaba más sopa fuera que en el plato o en la boca. Bueno, señoras, señores. Estos son... Tus comesopas preferidos. Tutankamón y Nefertiti. O sea, sí. Pin y Pot, su diversión. Eso. Ay, Dios, han pasado años y nada. Estas generaciones es como Star Trek. Es como la nueva generación de Carlos. La guerra de la galaxia. La guerra de la galaxia, la saga continúa. Señores, ladies and gentlemen, fue un placer teneros aquí, sobre todo a ti, Manuel. Buenas noches, Manuel. Gracias. Muchas gracias a vosotros. Muchas gracias, Carlos. Muchas gracias a vosotros. Thank you very much. Welcome all the time, ¿eh? Me he quedado asombrado con tu inglés, y yo no sé hasta dónde vamos a llegar. Pues de momento, hasta el final del programa. Chicos, aquí es donde llegamos, que ya no se aguanta más. Hemos tenido a Bill Gates, hemos tenido a la gente de Australian Bond, hemos tenido hasta las garrapatas de los Pinipón. En fin, la semana que viene más. Adiós. Hasta luego. Bueno, nos vamos. Ya habéis visto que teníamos aquí al Minipuertas y un montón de gente más en el programa de hoy. La próxima semana no sé si estaremos aquí o en Ruanda Burundi. De todas formas, seguid en sintonía. Porque Game 40 no haría cosas que vosotros tampoco haríais. Así que, adiós.